vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. De nuevo, un domingo más, estamos con todas y todos vosotros. Daros las gracias a todos los que nos escucháis a través también de la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. El programa de hoy es el 204. En él hemos preparado con mucho interés unos contenidos interesantes para todas y todos vosotros y vosotras. Esperamos os gusten. En primer lugar, hoy tenemos una entrevista muy interesante con Antonio Ranera, de UGT, representante de los trabajadores del campo. A continuación, nuestro compañero Basile nos va contando la historia de Transilvania. Gonzalo, en el Rincón de Pensar, nos trae una reflexión sobre el optimismo de Jorge Bucay. José Peña nos explica el desarrollo del Mundial que se está celebrando en Moscú. Con nuestro compañero rapero Yapa, que nos deja un rap compuesto por él y cuenta vivencias, y el pensamiento de la semana, daremos por el finalizado el programa de hoy. Si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan. Buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes. Continuamos hablando de Temporeros, ese programa que iniciamos de nuevo este año, tras el que ya hicimos hace 2 años, para hablar de este mismo tema, porque el problema sigue. Los compañeros nos contaron un poco sus experiencias, nos explicaron los problemas que se han encontrado con las mafias, con los lugares tremendos y terribles donde tenían que dormir, con los salarios no pagados, con la seguridad social en la que no se encuentran de alta, que problemática que de nuevo se repite y que nosotras retomamos. Para hablar de ello, contamos hoy con, y es un gustazo, ya estuvimos una vez, con Antonio Ranera. Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes Raquel. Como ya dijimos en su día, Antonio es el responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón y un gran conocedor, para su desgracia, supongo, de esta problemática. Hace 2 años hablábamos contigo, Antonio, y te explicábamos, ¿no? Te lo explicaban los compañeros. Este año son otros distintos, pero lo que nos cuentan es lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No ha habido modificaciones? ¿Cómo está el panorama? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Como siempre, es un placer y un honor venir a Radio Topo después de tan larga trayectoria y tan fructífera. En primer lugar, lo que está pasando es que nosotros desde UGT Aragón estamos mirando este fenómeno desde otra óptica, y me explicaré. desde... Yo trabajo en campañas agrícolas. Como ya dijimos en su día, Antonio 96, es el responsable del Departamento de Migraciones. Desde el año 2016 hemos emprendido un programa específico de lucha contra la explotación y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Entonces, nosotros decimos que para ver, no es lo mismo ver que mirar, porque mirar podemos mirar todos, pero ver, para ver hace falta formación, ¿no? Y para no es lo mismo oír que escuchar. Para escuchar hace falta formación. Entonces nosotros descubrimos que en la acción que desarrollábamos en el torno de las campañas agrícolas veíamos que nos faltaba formación para mirar y formación para escuchar. ¿Esa formación de dónde nos ha venido? Nos ha venido de investigar e introducirnos en lo que es la explotación y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. A raíz de esa reflexión, que desde 2008 nosotros trabajamos el tema de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución en la mesa de prostitución y trata, pero a partir de 2016 específicamente en la explotación y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, sé que me estoy enrollando mucho en esta introducción, pero quiero llegar al desenlace último. Bueno, pues desde el año 2016 nosotros estamos subsumiendo nuestro trabajo en campañas agrícolas, que durante 20 años había sido específicamente trabajo en campañas agrícolas, dentro del trabajo que desarrollamos en el ámbito de la explotación y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. ¿Por qué? Porque existe una realidad en la cual hay una parte importante de los temporeros. Porque el concepto temporero ya sería para otra pregunta. Bueno, pero vamos a no enrollándonos. Una parte importante de los temporeros que pueden tener una relación laboral aceptable, con abusos que existe, un alojamiento aceptable con abusos que existe y unas contrataciones aceptables, pero luego hay una parte de esas personas que trabajan en campañas agrícolas que son, en su inmensa mayoría, por su situación, personas en riesgo de exclusión social, que son víctimas de abusos, ya no abusos, de explotación. Y esa explotación tiene componentes legales, y en ese sentido las empresas de trabajo temporal hoy por hoy en el campo aragonés son sumideros de abusos y explotación de personas en riesgo de exclusión social, y por otro lado tienen intermediarios irregulares, que son aquellos que, abandonando el modelo normalizado de empresa, captan a trabajadores y los explotan en las zonas agrícolas. Eso es lo que hemos observado, ¿no? Que este año hay un poco de diferencia, o se está produciendo, ¿no? Ya estos últimos años, que ya no es el intermediario puro, sino que incluso ahora hay empresas de trabajo temporal que están ejerciendo como intermediarios también, ¿no? En zonas normalizadas. Y luego esto que tú decías, que también nos parece muy importante, y lo queríamos concretar, porque es algo que hemos detectado aquí en Zaragoza, ¿no? Esto que ha pasado y que sigue pasando, no ya en personas en riesgo de exclusión, yo diría en exclusión social, o sea, alguien que tiene que vivir en el albergue, de albergue en albergue, buscando cualquier trabajo, para mí no es una persona en riesgo de exclusión, es una persona en exclusión, y esa explotación, y que esto suceda, ¿no? Que estando en el albergue alguien llegue y pueda allí captar, me parece muy, muy, muy, muy interesante esto que estás diciendo, ¿no? Esta deriva por la que estáis caminando vosotros, ¿no? Ahí está, cuando empezamos a trabajar este ámbito de la explotación y la trata laboral, hay distintos sectores económicos y uno de los principales es la agricultura y ganadería. Y aquí en Aragón, los casos que nosotros hemos detectado en los dos últimos años de explotación y de trata de seres humanos, el sector económico que es más preponderante, no el único, está trabajo doméstico, está hostelería, está el ámbito de los cuidados, está la mendicidad. El sector servicios, ¿no? Pero dentro de la industria es la de esta activa, ¿no? Pero cuantitativamente en Aragón los casos más abundantes son de agricultura. Agricultura. Entonces, a partir de allí, cuando hablas, por supuesto, dentro de las personas en riesgo de exclusión social, lo decía por abarcar todo ese amplio abanico. Sí. Evidentemente, las personas que van al albergue, que es el objeto de este programa, pues son personas en exclusión social directamente. Esas personas en exclusión social, que como bien sabéis, porque lleváis años trabajándolo, la crisis económica lo ha aumentado a lo ancho y a lo alto, ¿no? Así es. Bueno, pues esas personas, claro, evidentemente pues son carne de cañón, utilizando una expresión coloquial, de esos intermediarios, de esas mafias. En cuanto a la forma jurídica, pues la trata de seres humanos con fin de explotación laboral en España emplea dos modelos. Negocios propios, dígase, por ejemplo, comercios, dígase comercios de venta. Es que hay que tener cuidado porque no hay que criminalizar, ¿no? A personas o a colectivos concretos, comercios de venta o hostelería, o empresas de confección, son comercios propios, o empresas de trabajo temporal o empresas de servicios que sirven a empresarios. Así es. En el modelo de agricultura y ganadería nos encontramos, sobre todo el de agricultura, nos encontramos con ese modelo. Bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? El compañero que nos contaba cómo llega a cobrar su soldada, su semanada, su lo que sea, entra en fila como en... A mí la verdad es que cuando me lo contaba era lo de las películas de los esclavos, pero bueno. Entraba, decía su nombre, le daban su sobre y salían, van saliendo en fila con el sobre y conforme van saliendo el intermediario se va metiendo los sobres al bolsillo y ellos ni siquiera llegan a ver el contenido del sobre hasta que después ya en el sitio donde están a cada uno se les saca y se les descuenta por el paquete de tabaco, por el dinero que te dejé para el no sé qué, por el no sé cuántos y además al precio que te dije, ¿eh? Eso es. Estamos hablando de 50 al día lo que cobra el intermediario, 25 lo que ha ofrecido al temporero el intermediario, ¿no? O sea, de lo que recibe del patrón son 50 aproximadamente, 25 lo que ha ofrecido y lo que cobra realmente sí lo cobra, o sea, que no siempre lo cobra, ¿no? Pero el ejemplo de estos compañeros, ¿no? Que nos estaba contando Basile, ¿no? Es que es tremendo, o sea, no llegan a verlo y la gente tiene miedo, ¿no? Tiene cierto miedo a decir porque se lo vayan a quitar. O lo que nos contaba el otro compañero que nos decía, un día que salí, miré y no tenía alta en la Seguridad Social más que 10 días y llevo 3 meses trabajando. O sea, ese tipo de tratamiento efectivamente se hace a las personas, ¿no? En exclusión social. Bueno, hay, entonces se repiten de nuevo otra vez los temas, ¿no? Y me parece muy interesante cómo lo estáis tratando, ¿no? Para que se entienda bien, ¿no? En profundidad, ¿no? Lo que claro. Se está generando aquí. Y es un poco lo que intentaba comentar al principio. Hay que tener ojos para mirar y oídos para escuchar. Y nosotros hemos evolucionado en el concepto de conflictos que nos encontrábamos en la campaña agrícola y los tratábamos como un concepto de abuso laboral, para reinterpretarlos en un concepto de explotación y trata de seres humanos, en los cuales siempre son las mismas personas los damnificados, ¿no? En el modelo que comentas, y yo creo que para que nos entiendan las personas que estamos escuchando, creo que merece la pena hablar de lo que es trata de seres humanos, que por cierto, la trata de seres humanos con fines de explotación laboral la denominamos nosotros la realidad invisible, porque nosotros que estuvimos como actores secundarios, porque hay entidades como Médicos del Mundo, como Fogaral, que llevan mucho tiempo trabajando en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y tuvimos la suerte, nosotros junto con otras entidades, de colaborar con ellas en torno a la mesa de prostitución y trata de Zaragoza. Pues bien, si ahora mismo vamos por el Paseo Independencia y hacemos una mínima encuesta sobre la gente lo que entiende trata de seres humanos, pues 5 de cada 10 nos va a decir que no sabe lo que es, pero las otras 5 personas que nos contesten, 4,99 lo va a ligar con el fenómeno sexual y de la prostitución. Evidentemente, sí. Y nadie va a hablar de otro tipo de trata de seres humanos que tiene que ver con la explotación laboral, la mendicidad, con la comisión de delitos y con la extracción de órganos, que serían las 5 grandes campos donde se mueve la trata de seres humanos. Entonces, por eso decimos que hablamos de la realidad invisible. Esa realidad invisible, la trata de seres humanos, básicamente sería la captación en una localidad determinada de una persona ofreciéndole, en el caso del laboral, pero también de otros ámbitos, una falsa oferta de trabajo con unas condiciones concretas en otra localidad. Entonces se produce una captación, se produce un traslado, se produce una recepción en la localidad de destino, se produce un contacto con la supuesta oferta de trabajo ante el descubrimiento que la víctima ve de que las condiciones que le han ofrecido no tienen nada que ver con la realidad, existen actuaciones o amenazas hacia esa persona o hacia ese familiar en el lugar de origen. Bueno, y también hay una indefensión, ¿no? Por parte de la persona que está allí, ¿no? Que no tiene ingresos, ni posibilidad de regresar, ni lugar donde dormir, y se ve obligada a... Exactamente, y bueno, ya si unimos que esa persona es una persona extranjera con dificultad del idioma, o se encuentra irregular en España, o tiene identificado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su país son componentes de corrupción o que no se puede confiar en ellos, pues todo eso se produce un bucle infernal en el cual es muy difícil salir. Bueno, pues hay una parte de esa realidad que está presente en el campo español y en el campo aragonés. Está presente nosotros, pero no solo presente ahí, nosotros estamos teniendo casos por abarcar más ámbitos, porque a veces, y por eso cuando decía el concepto de temporero que hay mucho que hablar, temporero obrero es una persona que trabaja temporalmente en la campaña agrícola. No hay nada como trabajar y gustarte lo que te gusta para evolucionar en cómo abordas la realidad. Entonces, nosotros ya hace 4 o 5 años decimos, bueno, persona temporera. Hay 4 posibles realidades de persona temporera en el ámbito agrícola. El que vive en las comarcas donde se trabaja y trabaja en campaña agrícola temporalmente. El temporero, que tenemos la visión todas y todos, que es aquella persona que va haciendo las campañas agrícolas por España. De zona en zona, de ¿no? zona en zona y llega a nuestra comunidad autónoma. Esa segunda sería la segunda parte. La tercera parte es la persona temporera que es contratada en el país de origen y viene a una mediana finca. Trabaja allí durante una serie de meses y casi no pisa las localidades donde se trabaja. Se mueve más que en el sitio concreto. Eso es. Y la cuarta persona que temporera es aquella que vive en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, y se desplaza diariamente a trabajar con un coche a las zonas agrícolas. Existe esa cuádruple pluralidad de temporeros, pero en nuestra fotografía mental, antes hablábamos, Raquel, a micrófono cerrado, de la necesidad, la importancia de los discursos y la importancia de visibilizar la realidad. Pues la realidad que existe con respecto al temporero es aquel que se mueve de zona en zona de España y que arriba a nuestra comunidad autónoma en los meses de mayo, junio, para trabajar en el campo. Pero hay mucha más realidad. Bueno, pues entonces estamos descubriendo que también en personas asentadas en riesgo de exclusión social sigue existiendo la figura del intermediario. Personas que están trabajando a 10 y 15 kilómetros de su localidad donde viven, pero que la necesidad de traer ingresos en la época de bonanza laboral en las zonas donde están asentadas, que es lo que proporciona la agricultura o los almacenes de frutas, hace que acepten condiciones que son absolutamente inaceptables. Las que sean. Por ejemplo, pasa mucho con la cereza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está en localidades próximas a Zaragoza y la gente va, viene con los coches desde muy temprana hora, en jornadas que se hacen interminables, que se pagan por jornadas y no por horas, que no se hay altas en la seguridad social, etcétera. Bueno, el concepto de alta en la seguridad social, por lo menos dentro de, digamos, las irregularidades que existen en el campo, el concepto de alta es el menos habitual, el que no exista alta. Y nos vamos a explicar por qué. Porque yo, por ejemplo, que soy un trabajador por cuenta ajena, contratado por mis sindicatos, por el régimen general, yo cotizo 31 días por año, por mes, ¿no? Pues es evidente, estoy contratado por el régimen general. Sin embargo, como cualquier persona que está contratada en el régimen general, sin embargo, las personas que están en el régimen especial agrario, que es un régimen que está migrando hacia el régimen general, el empresario a mes vencido declara las jornadas reales que ha trabajado el trabajador. El problema ahí está en las jornadas reales. Exactamente. ¿No? Entonces, si yo soy un empresario agrícola y tengo contratadas 6 personas, en teoría, eso me cuesta 0 euros al mes, con lo cual no tengo ningún coste en tenerlas contratadas. Otra cosa es que declare las jornadas reales que ha trabajado ese trabajador a mes vencido. Entonces ahí se produce una picaresca en el cual, si por ejemplo una persona ha trabajado 24 días, que por cierto, si una persona trabaja 24 días al mes y el empresario es un empresario honesto y le declara 24 días al mes, esa persona en su vida laboral, aunque ha trabajado todo el mes, es más, ha trabajado más que yo, he trabajado 20 días al mes, ¿no? Pero sin embargo, se le cuentan los 24 días. Solo cuentan los 24 días. Eso es. Aún siendo honesto el empresario, ¿no? Vale, pues entonces ahí se produce el fraude. Ahí sí que se produce un fraude extendido. En las jornadas reales declaradas. Otro elemento que existe es el pago por debajo de convenio. En este año, nosotros estamos a principio de campaña, tenemos noticias positivas en el sentido de que se está acercando el pago de los salarios al convenio, por lo menos en la provincia de Zaragoza y por lo menos en la campaña de la cereza. ¿Por qué? Pues por una relación muy sencilla. Hay una situación en la cual, pese a que persiste la crisis económica, para nosotros la crisis económica no ha desaparecido, pero hay una mayor capacidad de empleo por parte de los sectores económicos, entonces se está detrayendo la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar en el sector agrario. Como se está detrayendo, los empresarios agrícolas ligados a la cereza, que necesitan mucha cantidad de mano de obra en poco tiempo, han tenido que mejorar los sueldos para retener a las personas en el trabajo agrario. Bien, bueno, bendito problema, pero la causa de la menor realidad de mano de obra está llevando a que los sueldos estén subiendo. Hasta hoy, hasta ahora. Por supuesto, muchos sitios no se paga con respecto al convenio. Pero nuestra información hoy, por supuesto, sesgada, porque no dejamos de ver una parte de la realidad, pero es la misma parte de la realidad de otros años, digamos que percibimos que se están mejorando los salarios. Pero existe un pago por debajo de convenio en Zaragoza y en la provincia de Huesca, por cierto, ¿no? Nosotros, lo que nos habían contado estos compañeros era más en la zona de La Rioja y era más un poco con el fenómeno que tú nos explicabas hace un momento. Claro. de cómo trasladas, ¿no?, a una persona de la ciudad donde está a muchos kilómetros más allá, con una oferta que luego se incumple, y cuando tú te das cuenta de que esto se incumple, ya estás allí, ¿no? Y a nosotros nos puede parecer que La Rioja está aquí al lado, ¿no? Pero para la persona que está allí en medio de una nave en el campo y que le dicen, bueno, ¿trabajas o no? Está a 10.000 kilómetros. Esto es lo que hay. Está a 10.000 kilómetros. Es como si estuviera en la otra parte del lado del mundo, ¿no? Es así, porque no, sí, hay, no hay ingresos para volver ni sí, dónde ir, ¿no? Nuestros, los casos que nosotros vemos en Aragón tienen más que ver en el ámbito agrario con la explotación laboral que con la trata de seres humanos, que también la ha habido, ¿eh?, en el ámbito agrario. Pero es verdad que la zona sur de Navarra y La Rioja, vinculada a la recolección de la uva, es una zona que tradicionalmente tiene que ver con la explotación y trata de seres humanos. Y llevamos los últimos años casos recurrentes, que vosotras no los habéis comentado y que nos han venido a través de otras entidades sociales, en las cuales el reclutamiento de personas en el albergue o en las puertas del albergue de Zaragoza, su destino es la zona sur de Navarra y La Rioja. La Rioja. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer. Para mejorar eso. Sí, pues lo que podemos hacer, para nosotros hay tres elementos fundamentales. Nosotros estamos desde el año 2016 desarrollando una serie de talleres que empezamos con personas susceptibles de trabajar en estos sectores económicos y con delegadas y delegados sindicales, con el objetivo de enseñar a mirar y enseñar a escuchar, es decir, formación para la detección. Nosotros creemos que el sindicato, con todas nuestras limitaciones que cualquier organización social tiene, somos un espacio privilegiado para la detección de la explotación y de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Pero para ello tenemos que formar a nuestra gente. Nuestra gente que tiene sus virtudes, pero tiene sus deficiencias formativas en el campo de la explotación y la trata de seres humanos y en otros múltiples campos, ¿no? La formación creemos que es fundamental. Formación para la detección. Pero esa formación para la detección no se puede quedar única y exclusivamente en las posibles víctimas y en nuestros delegadas y delegados. Este año ya hemos incorporado en ese programa formar a técnicos y técnicas que trabajan en la administración con personas que son posibles víctimas de explotación y de trata de seres humanos. Y ese trabajo para nosotros es fundamental. El gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso el albergue, es absolutamente llamado a participar y a interiorizar que sus trabajadores y trabajadoras tienen que tener ojos para mirar y oídos para escuchar. Bueno, buena idea. Ojalá seamos nosotras las intermediarias en este programa, ¿no?, que trata de entender, de conocer y de pensar y repensar los problemas de la gente de la calle. Seamos intermediarias para que este tipo de soluciones se lleven adelante. Desde luego van a estar bienvenidas y bien invitadas a la tertulia que haremos para terminar este tema, como hacemos normalmente personas de la administración, igual que en su día invitamos a políticos de las Cortes de Aragón y los invitábamos a legislar y a pelear, ¿no?, medidas que mejoraran la vida de las personas, ¿no?, desde el plano legislativo, por supuesto desde la gestión de lo social. Yo creo que es absolutamente fundamental y aquí van a ser invitados, y tú vas a estar invitado a invitarles. Pues lo agradeceremos, pero de todas maneras no solamente es necesaria la formación para la detección, que es fundamental, también hay que tejer redes en contra para luchar contra la explotación y la trata. Esas redes pues tienen que estar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales y jueces, administraciones, múltiples administraciones y el tejido social y sindicatos. En tercer lugar, hace falta medios humanos y económicos, porque no se puede matar pulgas a cañonazos, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando puede entender la dimensión que el trabajo forzoso, para que se sitúen las personas que nos están escuchando, los datos internacionales hablan que alrededor de 40 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso en estos momentos y que los beneficios son 150.000 millones de dólares anuales. Después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, el tercer negocio más importante en estos momentos en el mundo, tercer negocio no declarado, para que nos entendamos, es el trabajo forzoso. Y una de las facetas o espacios donde se desarrolla el trabajo forzoso es la explotación y la trata de seres humanos. En los países del primer mundo, muchas veces, aunque no exclusivamente, vinculados a las migraciones y a la exclusión social. Entonces hay que hacer formación, hay que tejer redes, hay que dedicar recursos económicos y, en cuarto lugar, tiene que haber un discurso político contra la explotación y contra la trata. Hay que visibilizar esta realidad invisible. Así, bueno, así empezaré, si nos invitáis, en esa tertulia. Estás invitadísimo, ¿no? Y en, es, eso estamos aquí. Y eso es lo que aquí tratamos de alguna manera, modestamente, muy modestamente, de hacer, ¿no? Visibilizar todas estas situaciones, llamando pues, a personas como tú, Antonio, que estás trabajando. Y además, yo creo que muy bien, ¿no? Con este tema. También hay que formar a las personas, a las víctimas. Y aquí nos dirigimos a todo tipo de personas, pero queremos que nos escuchen las compañeras y los compañeros que viven en la calle, que van con la mochila, para que se formen en ese terreno. Yo recuerdo muy bien a Paco, que estuvo aquí en este programa. Paco se hizo gran amigo tuyo, ¿no? En esos días. Sí. Creo que resolvió su problema, según nos contó. Pudo solucionar su problema a través de la denuncia que hizo con el sindicato, porque la gente tiene que perder el miedo y empezar a denunciar. Uno de los problemas de este ámbito, perdona que te interrumpa, es la infradenuncia, y de tantos otros, ¿no? Y entre otras cosas, pues las personas que van por el albergue, pues tienen mucho miedo a denunciar pues, su problemática vital, que es perfectamente entendible, ¿no? Pero que tienen que entender que nosotros podemos escuchar su denuncia, que no van a salir con nombres y apellidos, que tenemos nuestros recursos para poder presentar una denuncia sin que... Son denuncias anónimas, ¿no? Sin que digamos denuncia la fuente. Sindicato. Exactamente, ¿no? Pues yo recuerdo, Paco solucionó su problema y además creo que se incluso echó una mano, ¿no? En algunas asambleas explicando su caso, también un poco para que la gente vea, ¿no? Que, hombre, la fuerza que tiene una víctima nunca la puede suplir cualquier formador. Está claro. Bueno, pues yo podíamos hablar muchísimo más, nos podías contar datos, cosas, pero yo creo que vamos a dejarlas para otro marco y te emplazamos, eso sí, para nuestra próxima tertulia, donde vamos a tratar de que estén gestores públicos, donde vamos a invitar de nuevo políticos a ver qué han hecho y qué piensan hacer. Por supuesto, la gente como vosotros que estáis junto a las víctimas ayudando, peleando también para que todo esto se pueda producir, y pues por lo menos contar con alguno de los compañeros que nos han contado de nuevo las situaciones. Pues muchas gracias, como siempre, por contar con nosotros y encantado. Bueno, muchas gracias a ti, Antonio. Gracias, Raquel. Siempre me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí con Basi, que es nuestro peculiar colaborador venido de Transilvania, Rumanía, y nos quiere hablar. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Basi? Hoy vamos a hablar de Transilvania. Transilvania o Ardeal es una región histórica localizada en la parte centro o noroccidental de la actual Rumanía. Está rodeada por los Montes Cárpatos. La capital histórica es Alba Iulia. Está situada en la meseta del mismo nombre, mientras que Brașov y Sibiu, dos de las principales ciudades, están a pie de los Cárpatos. El primer documento existente donde se utilizaba una denominación para esta región dataría de 1075 y sería denominada Ultrasilvam, más ala del bosque. Tras la derrota húngara ante los turcos, en la batalla de Mohács, 1526, Mohács es una región de Hungría, la región de Transilvania se convirtió en un estado independiente conocido Principado de Transilvania. En 1604-1606, Esteban Bocsai, que antes fue rey de Polonia en 1576, dirigió guerra de independencia contra los Habsburgos, que finalizaba con tratado de paz en otoño 1606, y Transilvania se convirtió en un centro cultural de Centro Europa. Austria, que había reivindicado anteriormente Transilvania, obtuvo la posesión del Principado por el Tratado de Karlowitz en 1699. En 1704, Francisco II Rákóczi devenió príncipe y reino hasta 1711. En 1765, la región se convirtió en un principado gobernado por la Casa de Habsburgo. Desde 1806, el imperio estaba en el Imperio Austrohúngaro. En el siglo XVIII, un grupo de intelectuales rumanos fundaron la Școala Ardeleană, Escuela Transilvana, que pidió representación política para los rumanos en la Dieta de Cluj, según su número y a través del documento Suplex Liberus Valachorum del 1791, basado en la Declaración de los Derechos de Hombres y de Ciudadanos. Durante la primera mitad del siglo XIX, Transilvania es un reflejo provinciano de Hungría. Pero en diciembre de 1918, después de la victoria del Triple Entente en la Primera Guerra Mundial, la Gran Asamblea Nacional de la Alba Iulia decretó la unión con Rumanía de todos los territorios con mayoría de población rumana. De entonces, Transilvania pertenece a Rumanía, está como todos los estados rumanos, la Moldavia está rumanos, Oltenia, Banato, Moldavia, Muntenia, todo estamos hoy una población único. Pues es muy interesante esta exposición que nos has presentado sobre la historia de Transilvania y de Rumanía. Pero ¿nos puedes contar alguna cosa de la geografía de Transilvania? Porque me parece que es una región muy interesante geográficamente. Sí, claro. La región de Transilvania es una meseta elevada. Es casi totalmente rodeada por las ramas meridionales o Alpes de Transilvania, orientales y occidentales, Montes Apuseni, que pertenece todos a los Montes Cárpatos. Transilvania es limitada al norte con la región histórica de Maramureș, que está al lado de Rusia, al noroeste con la Bucovina, también al lado de Rusia, al este con la de la Moldavia rumana y de sur con la de Muntenia y la de Oltenia, que está al lado de Bulgaria, al oeste con la de Banato rumana y Cristiana húngara. El Banato rumana porque el Banato serbio y el Banato rumano está dividido del fluvio Danubia. Las ciudades más populadas de Transilvania son Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș y Baia Mare, que pertenece de Maramureș, pero estás populados de muchos rumanos. Y hablando ya de la población, nos gustaría saber un poco si la población de Rumanía es únicamente rumana o si hay algún tipo de minoría étnica, cómo es la composición de la población de esta región. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ella? Sí, Transilvania está habitada mayormente de rumanos, 75%, húngaros 20%, gitanos 3,3% y alemanes 0,7%, pero está de serbios, de checos, pero poco en pueblos, así que después de la Segunda Guerra Mundial no volvió en su casa, son pocos. Actualmente la capital de Transilvania, capital económica y política, es Cluj-Napoca, con más de 600.000 habitantes. Bien, creo que hay algún centro cultural. Me has explicado que había un movimiento cultural que fue un poco el origen de la independencia de esta región. ¿Nos podías hablar un poco de a ver, si hay alguna universidad interesante en la zona? Porque creo que hay algo interesante que decirnos en este respecto, ¿no? Sí, Cluj-Napoca es un centro universitario más grande de Rumanía. Ahí tenemos universidades de medicina, que voy a hablar un poco más tarde de él, de politécnica, filología, geografía, arquitectura, de pintura, geología, de educación física y de deporte, económico, es un instituto de economía. A través de la medicina, antes, es una cosa muy curiosa, antes, si tú estabas estudiando la medicina en, en una universidad de Rumanía, que tenemos facultades de medicina en Bucarest, en Timișoara, Craiova, Iași, pero si tú estabas un fugitivo de Rumanía en un país occidental durante la época comunista, tenía un diploma de médico de Rumanía, estás preguntado dónde estás estudiando la medicina. Si tú decías que estaba estudiando la medicina en Bucarest o Craiova o en otras ciudades, te faltaba dar un otro examen por ser reconocido tu diploma. Pero si tú estabas estudiando la medicina en Cluj, en cada país del mundo, todo está reconocido este diploma de Cluj, sin un otro examen, está reconocido en todo el mundo. Así que medicina de Cluj está muy, muy, muy buena. O sea que es una universidad muy con mucho prestigio, ¿no? Sí, sí, en todo el mundo. Bueno, ¿quieres terminar tu exposición diciendo algo más sobre Transilvania? Se puede comentar mucho más de Transilvania y en las otras emisiones voy a hablar más de cultura, un poco de geografía, de arte, tradiciones, mucho más cosas. Voy a asegurar todas las personas que están escuchando la Radio Topo que Transilvania es la tierra más bella de Rumanía. Transilvania, cultura y tradición era la emisión siguiente. Un buen día a todos. Pues buenas tardes. Gracias por tu colaboración, Basi. El rincón de pensar. En internet hay mucha basura, pero si buscamos atentamente, podemos encontrar muchas perlas y piedras preciosas que pueden enriquecer nuestra vida. Eso es lo que vamos a intentar hacer desde esta nueva sección, el rincón de pensar. Un espacio que espero pueda ayudaros a reflexionar sobre los temas que verdaderamente importan en la vida. Hoy iniciamos esta sección con la grabación de un programa de televisión en algún país latinoamericano que no se especifica muy bien cuál es, donde entrevistan a un terapeuta argentino muy peculiar. Se llama Jorge Bucay y en dicha entrevista nos da unos consejos para encontrar nuestro camino en la vida. Me parece muy interesante la visión que tiene sobre el optimismo y el pesimismo, pero no os voy a desvelar el contenido de esta grabación. Espero que cada uno saque sus propias conclusiones. Y sin más, escuchamos esta grabación. Espero que os guste y ayude un poco. La familia, la escuela, los maestros, la sociedad esperan de ti cosas. Muchas veces tú confundes tu propósito con aquel para el cual te han educado. ¿Es posible romper esos lazos posible con la educación formal? Posible y necesario. Posible y necesario. Hasta que yo no pueda elegir aún las cosas mismas que me enseñaron, pero las elija yo para mí, estaré obedeciendo. Y el que obedece no está siguiendo su camino, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos nuestro camino? Bueno, en principio tiene que ser algo a lo cual tú le consagres la vida, ¿no? Algo que le dé sentido a tu vida. Tiene que ser algo inalcanzable, que le dé sentido a tu vida, y tiene que ser algo que tú estés dispuesta a dejar de hacer otras cosas en función de eso. Cuando tú encuentras algo que te da... Entonces haces eso y no te cansas, no te agotas, no te quejas, no te fastidias, no estás detrás de los resultados inmediatos, tú sabes que estás en el camino correcto, no te sientes perdido, te sientes realizado y te sientes congruente. ¿Y si te aburres del camino correcto? Es porque no es el camino correcto. Es porque hay que buscar otro. Es porque hay que buscar otro. Que es lo mismo que nos pasa a veces en las relaciones de pareja, ¿no? Donde en realidad nos agobiamos y nos aburrimos, porque en realidad estamos pretendiendo de la relación algo que no se puede encontrar en la relación. Que lo tienes que encontrar en ti mismo, porque hay muchas personas que buscan una pareja para que los haga felices. Qué bueno eso que dices, especialmente porque nadie puede hacerte feliz. Nadie puede hacer feliz a nadie, porque nadie tiene ese poder. Pero ¿qué pasa con las relaciones de pareja? Pasa que Muchas veces lo que nosotros hacemos es un juego siniestro. Vamos a mostrárselo a la gente, a ver si el director nos ayuda. Le vamos a mostrar algo. Yo me voy a acercar ahí para mostrarte algo con tu mano y mi mano. Cuando tú y yo nos agarramos de la mano así, fíjate qué sucede. Una parte tuya rellena un hueco de mi mano, ¿ves? Uh-huh. Una parte tuya rellena un hueco mío. Y una parte mía rellena un hueco tuyo. Esto es un enganche. Uh-huh. A veces las parejas se enganchan buscando que tú rellenes mis huecos. Y a cambio de eso yo relleno los tuyos. Pero esto es estar enganchados, no es estar juntos. No. Y estar enganchados no sirve para estar juntos. Estar enganchados sirve para tironearse. Para jalar cada quien para... Exacto, porque por mucho que tú quieras separarte de mí, no vas a poder. Y si nos separamos ahora, yo voy a tener que quedarme con el agujero de tu ausencia. O sea, eso de que estoy buscando el complemento de mi alma es una pavada. Pero ¿qué pasa si yo relleno de mí mismo el hueco y ahora nos encontramos para estar juntos? Entonces ahora podemos estar juntos. Y si tú te quieres, y si tú te quieres ir un poquito, no pasa nada. Y nos encontramos un segundo después, sin poder tironearnos. Vamos con las preguntas. Exacto, antes de que yo siga haciendo... No, te estás viendo, nos pasamos un breve momento al lado oscuro de la tecnología. Luqui Tavera pregunta al doctor, ¿cuál ha sido su mayor reto en la vida y por qué? Yo creo que el mayor reto de mi vida fue poder congeniar mis ganas de sobreproteger a mis hijos con mi deseo de educarlos. Esto fue un reto que yo he vivido siempre con mucha conciencia. Porque la verdad es que yo lo único que quería era solucionarles todos los problemas, que ellos no tuvieran ninguna complicación, que no les pasaba nada, que protegerlos de todo sin dejarlos siquiera respirar, ¿no? La verdad. Y fue un reto animarme a dejarlos un poco solos, a permitirles equivocarse, a dejarlos crecer de alguna manera, ¿no? Me di cuenta de esto, por suerte, a tiempo, y ellos son ahora un hombre y una mujer adultos, independientes y autónomos, ¿no? Pero eso yo creo que fue un reto, y fue un reto muy importante un también. ¿Psiquiatra también? ¿Usted tiene...? No, psiquiatra en el consultorio. En la casa, un padre, de los peores. ¿Sin disciplina? Bueno, sin ninguna cosa de las que yo enseño a otros, porque uno no puede ser psiquiatra en casa, como tú no, claro, eres conductora de televisión en la tuya. No, exactamente. Por favor. Me moriría. Claro. ¿Es usted el terapeuta que pasó por muchos terapeutas? ¿Si yo? No sé si muchos. He tenido los míos, he tenido 18 años de terapia personal en mi vida que me han servido de muchísimo. ¿Y a quién usted escogió para que le hiciera su terapia? En aquel entonces a una médica, una colega, la doctora Moravila, que me atendió como paciente durante casi 5 años, antes a un terapeuta con el que estuve 7 años, y antes, o en el medio, terapias de grupo de muchos estilos. ¿Y con qué cualidades un psiquiatra exige o busca su propio psiquiatra? Y está muy bien eso que dices, porque es otra vez lo mismo de antes. Si voy como psiquiatra a buscar un terapeuta, está mal. Yo fui como paciente. Y entonces como paciente yo no tenía ninguna condición. Pero ya siendo usted psiquiatra, escogió el mejor psiquiatra para usted mismo. No necesariamente. No, porque además lo mejor siempre es enemigo de lo bueno, especialmente en terapia. Y la vida hay que dejarla fluir. Pero ¿sabes qué pasa con esto? Cuando tú vas a un terapeuta, y esto es algo que al paciente le cuesta mucho entender, yo lo explicaba siempre en el consultorio. Tú tienes que elegir el modelo terapéutico que te sirve. No puedes, porque no sabes cuál es el modelo. Así que vas a tener que confiar. Tú tienes que elegir si el terapeuta te va a poder servir, si te va a ser útil, si sabes lo suficiente. No sabes, el terapeuta te va a tener que ayudar. Tú tienes que buscar un terapeuta que te elija a ti como paciente, porque si él no te elige no te va a poder ayudar. No lo sabes, tienes que confiar en él. Quiero decir, estas tres cosas no dependen de ti, dependen del terapeuta, y tienes que confiar en el terapeuta. ¿Y cómo haces? Y no lo sabes. Vas a tener que animarte, a arriesgarte, a probar qué es lo que sientes. Eso sí, si tú piensas que este terapeuta te puede ayudar, quizás te puede ayudar. Pero si en la primera consulta tú piensas que ese no te puede ayudar, cambia de terapeuta, porque no te va a poder ayudar. ¿Usted cree que podemos sustituir a un terapeuta con sus libros? Pero de ninguna manera. La colección completa de mis libros, más toda la colección de libros de Wayne Dyer, más toda la colección de libros de Paulo Coelho y de Deepak Chopra, inyectadas endovenosa, no, no reemplaza una sesión de terapia con un buen terapeuta. Wow, qué endovenosa. De ninguna manera. Los libros son, pueden darte alguna ayuda que te des cuenta de que necesitas ayuda. Pueden darte una manera de mirar, una manera nueva de mirar lo que te pasa, pero de ninguna manera son terapéuticas. La terapia es un hecho importantísimo, trascendental, personal, profundo. Es muy importante de alguna manera que el proceso esté dado entre dos personas que están decididas a trabajar sobre ti, ¿no? ¿Qué es lo que hace efecto de la terapia, de la psicoterapia? Yo creo que básicamente tiene que ver con aprender a ver lo que te pasa desde una perspectiva diferente, digamos. Usted trabaja terapia gestáltica. Yo trabajo en terapia gestáltica, pero todas las terapias tienen el mismo objeto, ¿no? El mismo objeto. Si tú, no sé, por poner un ejemplo, estoy en una habitación, hay un biombo aquí, y yo no veo la puerta. Y como yo no veo la puerta y estoy de este lado, creo que estoy encerrado. ¿Está? Un terapeuta es alguien, no que me va a llevar de la mano a mostrarme dónde está la puerta. Tampoco es alguien que va a impedir que yo entre en esta habitación. Es alguien que me va a decir, recorre la habitación para poder verla de todos los lados y quizás encuentres algo que no estás viendo. Si yo, haciéndole caso a este consejo del terapeuta, puedo recorrer la habitación, seguramente va a haber un lugar donde yo mismo descubra la puerta que antes no veía. Y esta es la ayuda que un terapeuta puede dar. Pero no puede hacer nada por ti que tú no puedes hacer por ti. ¿Qué opinión tiene usted sobre la tecnología y la forma en la que eso ha cambiado a los jóvenes? Había una vez un abuelo que era muy sabio, y tenía todas las respuestas. Cada vez que uno de sus nietos venía con una pregunta, el abuelo siempre le daba con la respuesta justa. Y eso a los chicos les encantaba, porque jugaban el juego a ver quién conseguía una pregunta que el abuelo no pudiera contestar. Uno de ellos, el mayor, estaba casi enojado con que el abuelo tuviera todas las respuestas. Así que un día fue a ver a sus primos y le dijo, tengo el truco para hacer que el abuelo no acierte en la respuesta. Dice, ¿de qué se trata? Dice, mira, atrapé un pajarito. Voy a preguntarle al abuelo, abuelo, ¿está vivo o está muerto el pajarito que tengo entre las manos? Si me dice que está vivo, voy a apretar las manos así y le voy a mostrar que está muerto. Si me dice que está muerto, voy a abrir las manos y lo voy a dejar volar. Nunca va a acertar. ¡Uy, qué divertido! Y fueron a ver al abuelo. Y el niño le dijo, abuelo, abuelo, tengo un pajarillo entre las manos, dime tú si está vivo o está muerto. Y el abuelo lo miró, le puso la mano en el hombro y le dijo, como todas las cosas, depende de tu intención. La tecnología, querido amigo, depende de tu intención. La tecnología permitió hace pocos meses que un médico en Ushuaia guiara la mano de un cirujano en Siberia para operar a un tipo y salvarle la vida. Pero también es el lugar donde prolifera la peor de las lacras sociales, la pederastia, sin manera de pararla. Entonces, la verdad es que depende de la intención. Sirve para esto y para aquello, para las dos cosas. Y creo que vamos a tener que aprender a sacarle lo mejor, ¿no? A sacarle lo mejor y a permitir que los pajarillos vuelen y no terminen aplastados en las manos de los asesinos, ¿no? Así es. ¿Podríamos decir, doctor, que hay una estructura emocional pesimista y una optimista? ¿Hay gente que son formalmente pesimistas y otros que...? Bueno, esto se ha estudiado mucho en los últimos años, sobre todo a partir de los estudios de un señor Wiseman en Inglaterra. Él tiene un estudio sobre el optimismo que demuestra, sin lugar a dudas, otra vez científicamente probado con test y medidas y estadísticas, que a los optimistas le va mejor en la vida que a los pesimistas. No es que son optimistas porque le va mejor. Le va mejor porque son optimistas. Correcto. ¿Está claro? Y entonces, seguramente esto tiene que ver con algo estructural. Tiene que ver con algo educativo, pero se supone que también hay gente a la cual le es más fácil ser optimista que a otra. Pero para poder decir esto, otra vez, hay que definir de qué estamos hablando. La palabra optimista viene de opus, que quiere decir trabajo. Optimista no es aquel que cree que todo va a ir bien aunque no haga nada. Es el que se faja a construir. Optimista es aquel que ve las cosas como están y sabe que cambiarlas llevará un trabajo y está dispuesto a hacerlo. Este es el optimista. Que la suerte te encuentre trabajando. Exactamente. Es el que está dispuesto a hacer el trabajo que hay que hacer para cambiar las cosas. Pesimista, como su nombre lo indica, es aquel al que le pesa tanto la percepción que tiene de la realidad que cree que no hay nada para hacer y se abandona a su suerte. Por lo tanto, el pesimismo y el optimismo son actitudes, son maneras de vivir la vida, digamos. Pero es muy interesante saber que a los optimistas les va mejor. Y que si uno quiere que le vaya mejor, debería apostar, ¿no? Debería apostar. Pero esto, no, apostar no quiere decir desear que las cosas vayan bien, ¿eh? Tiene que ver con actuar, tiene que ver con actuar. Dicen los sufis, confía mucho en Dios, pero ata tú mismo tu camello porque se escapa. El optimismo se puede construir, doctor. Se construye y se aprende, y se aprende, porque recuerda, el optimismo es la decisión de hacer cosas cuando todo está mal. Si yo puedo enseñarte a actuar y a no dejarte vencer por la realidad, estoy construyendo en ti una actitud optimista que va a cambiar la realidad. De todas maneras, las estadísticas hablan muy a favor del optimismo, ¿eh? Si le preguntamos a la gente si considera que le va bien en la vida o le va mal, el 70% de la gente dice que le va bien, aunque después se ande quejando por el mundo, ¿eh? Al cumplirse un mes que se vive esta gran fiesta deportiva, la más popular del mundo, con mucho entusiasmo y distracción, no solo para el país anfitrión, sino para el mundo entero, puesto su mirada en Rusia, inmenso territorio ubicado en la parte oriental de Europa, extendiéndose al continente asiático hasta el Océano Pacífico, con gran atributo cultural y diverso en su folclore, etcétera, recordando el estadio de Luniski, donde se inauguró este campeonato, con ceremonia de apertura, la actuación de grandes estrellas de la música como Robin Williams y la soprano rusa Aida Garifulina. Además, la presentación de la mascotita que nos acompañó día a día, Sabibaka, el lobito de color nieve, divertido, seductor y seguro de sí mismo. Dice ser el pequeño goleador con 53% de votos del público ruso. Se disputó muchos partidos para llegar a esta final de la carrera mundialística de fútbol, con 8 grupos, subdividido 4 cada uno, un total 32 naciones con sus respectivos hinchas alentadores, sobre todo fueron excelentes en su comportamiento. Seguido luego en una segunda y tercera ronda de eliminación directa, como fueron los octavos y cuartos de final, y una semifinal para llegar a la gran final con dos grandes selecciones finalistas, como la Croacia versus la de Francia. Ambos registran formidable antecedente en su trayectoria de la historia de los campeonatos mundiales de fútbol. Respecto a Croacia, hace 56 años en Chile 62, entonces Yugoslavia quedó en cuarto lugar. Hace 20 años, Croacia en sí quedó en un tercer lugar. Por su parte, Francia, hace 60 años, Suecia 58, entonces Jean Fontaine, máximo goleador, quedó en tercer lugar. En 1982 en España, en cuarto lugar, y en México 86 nuevamente en tercer lugar. Campeón hace 20 años, cuando era anfitrión, en Alemania 2006 quedó subcampeón. Y en esta nuevamente disputa el título mundial una vez más. Pero antes del encuentro final, en el mismo estadio de Luniski de la ciudad de Moscú, se realizará una ceremonia de clausura. En ella se presentará la canción oficial del Mundial de Rusia 2018, Light It Up. Los artistas hechos posible es el puertorriqueño de raquetón Nicky Jam, en colaboración del rapero norteamericano Will Smith y la cantante albano-kosovar Era Streffi. Los tres han concedido una conferencia de prensa luego del encuentro y están muy orgullosos y excitados por participar en una gran final. Pero antes de llegar a la final de este campeonato, habrá un encuentro un día antes por el tercer puesto del Mundial. A las 18 horas pasa desapercibido por el público en general porque esperan la gran final con gran emoción. Es costumbre desdeñar con la medalla de plata al ganador de este encuentro, a diferencia de los Juegos Olímpicos que lo hacen para el tercer lugar como premio consuelo. El partido será en el estadio de San Petersburgo en Krzyżowski, entre Bélgica e Inglaterra. Ambos también registran antecedentes del cuarto lugar, pero a diferencia que Inglaterra hace 52 años como anfitriona fue campeón mundial, Bélgica quedó en cuarto lugar en 1986 Inglaterra lo hizo en Italia 90 hace 28 años. Como repito, tras muchos partidos disputados, llega el momento más emocionante, vivir la gran final entre los dos mejores equipos del mundo, la selección de Croacia versus la de Francia, que registran antecedentes en su trayectoria mundialística de fútbol. El árbitro de esta gran final será el señor Néstor Quintana, de nacionalidad argentina, quien arbitró el partido de apertura de este campeonato y volverá nuevamente a hacerlo, pero esta vez en la clausura. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá en este encuentro de final? ¿Quién será el campeón mundial? Espere usted a saberlo en el próximo programa y por este mismo dial de Radio Topo con el programa Con la Casa y la Mochila. Será el último en esta edición. Rusia 2018 continuará. Estamos aquí también con una persona muy especial, es un rapero de Zaragoza que nos va a deleitar con uno de sus raps especiales. El nombre artístico de este rapero, que esperemos que sea colaborador habitual en nuestro programa, es Jack Pack, ¿no? Sí. Pues Jack Pack, esperamos escucharte tu rap. Gracias. En las calles pueden ser duras para siempre, pero ellos solo buscan el destino y solo buscan el pan de cada día. Puede ser mala vida, puede ser maravilla también, para que vean. Siempre he conseguido las vidas, vidas vistas, vidas, vidas vistas. En las calles puede ser malas, he conseguido la vida que he conseguido vivir. Me levanto cada día para vivir. No consiento lo que veo cada mañana por las calles. Duermo y no puedo dormir en cajeros, en las calles, en parques. Son personas, por favor, vamos a vivir por ellos. Yo os levanto por la mañana, alce la mano para descubrir lo que sienten. Ya ven lo que ven, solo sienten y crecen. Viven encima, las injusticias viven por ellos. Solo se describe por los destinos que vimos. Somos de la calle, vivimos las vidas. Somos de la calle, vivimos los justos. Todo lo que sentimos, el pan de cada día, cuesta por conseguirlo. La vida siempre a la bella, loco que siento. Puede ser mala vida, puede ser la calle. Puede ser mala vida, puede ser la calle. Si no sentirme, no me juzgues si no me conoces. Mi piel cuesta por juzgarme, no puede ser por color. La vida entera buscando lo que siento. Mi padre no me dice lo que siente. Todas las personas, he visto las calles junto a gente que ha muerto. Hassan el primero, otro que han dicho pito. Todo lo que sentimos por la vida que vimos, perdemos los sentidos. Todo lo que vimos, lo que sentimos, creemos en ellos. Somos personas, vivimos en las calles. Hoy en día yo me levanto pa' vivir. Me he justificado todo lo que siento. He vivido en la calle más 15 años. Vi de esas calles, esperanzas no hay ninguna, pero no pierdo la esperanza para descubrir lo que siento. Solo pierdo las agonías que pienso cada día. Escribo las poesías, no puedo ni dormir. Cuando pienso en ellos, solo se describe por los destinos. Mi corazón se encoge y pienso otra vez. Siento las cosas que ya no he visto. Siempre la vida que ya no he visto. siempre que la calle. Puede ser la calle, puede ser mala vida, pero no me juzgues si no conoces mi piel. Puede ser mala vida, puede ser la calle, pero no me juzgues si no conoces mi piel. La vida entera, todo el mundo siente lo que vive, todo el mundo puede ver lo que siente. En la calle siempre hay un destino, el hogar, el buen hogar. Puedes llorar para conseguirlo, pero la vida siempre será un cuestionado donde todos nos sentimos vivos, vivos, más vivos estoy yo. Estoy con mi gente de la calle, solo por sentirlo, un salido para todo el mundo. No juzguéis, no os queráis ser bastardos, solo lo que sentís crece y hacer lo que sentís. Solo vivir por vosotros mismos, ser fuertes, más fuertes de lo que ya sentís. Creer, buscar en el pan de cada día. Solo pensamos en vosotros, callejeros. Es la vida de cada uno, pero es lo que hay. Lo sentimos por vosotros. Ya va. Finalizamos el programa de hoy recordando a los y las oyentes del programa que lo pueden volver a escuchar en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. Sin más, desearos una buena semana. Os esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir.